es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con toda la información relevante de la jornada. La autopista del horror. La bajada de San Lorenzo de la autopista Buenos Aires-Rosario se convirtió en una verdadera pesadilla. Una misteriosa figura fantasmal aterroriza a empleados, transeúntes y operarios. Muchos de ellos se niegan a asistir a sus puestos de trabajo. El fantasma se presenta de noche y pide cigarrillos, coacciona a los parroquianos y intenta acordar con ellos toda clase de tongos. Vamos ya mismo al informe con nuestro enviado especial desde el lugar de los hechos. Vamos al informe. ¿Qué es lo que está pasando con el fantasma? ¿Es verdad? Es verdad, señora. Como bien lo dijo su compañero, es terrible. El fantasma viene todas las noches y nos pide cosas, y así no se puede trabajar. Yo tengo miedo por mis chicos, aparte. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? Estamos realmente muy asustados. Hace tres semanas más o menos que sistemáticamente viene toda la noche, vomita los autos, de repente caen cataratas de un líquido que no se sabe de dónde viene. El otro día me encerró en la cabina, sube y baja las barreras apoyando los vehículos. El otro día le cambió la patente a los autos, pues tuvimos un quilombo legal, casi menos que despiden a todos. Yo ya van tres veces, tres noches que literalmente me meo encima. ¿Qué es lo que le despide? ¿Qué es lo que quiere, lo que reclama? Y todo el tiempo nos induce a que al voto electrónico, dice, no sé. Cuando a veces... ¿Con las elecciones de la ciudad? Sí, también. Parece que tiene que ver con eso. Dicen que es la abuela de la senadora Gabriela Michetti. ¿Esta trascendió? Sí, eso es lo que dicen, porque es una mujer realmente muy parecida físicamente, pero bueno, no me llegaría a decir. Confirmamos nada. Para Ofrendas Urbanas que es una mujer fantasma. Yo quiero avisar que eso a mí no me consta. A mí lo que siempre me pide es parte de la recaudación de la caja. ¿Y ustedes qué hacen? Y yo no se la puedo dar. Después tienen un problema. ¿Ustedes es verdad que tienen un documento audiofílmico? Sí, esto está grabado porque estamos cansados. ¿Se puede oír o es secreto de sumario? Sí, no, se puede porque estamos cansados. Además nos tratan como locos, ya intentaron desvincularnos de nuestros puestos. ¿Se puede oír ahora mismo el audio? Sí, acá está. A ver, vamos dale a escuchar play, el audio. Dale play. Hola. Salgan de acá. Soy el fantasma de la autopista. ¿Qué es lo que quiere? Dame la plata. No puedo darle la plata. Por favor, retírese. Le pido, dame por favor. La plata. Yo tengo chicos. Por favor. No me cierre la ventanita. Dame un cigarro, pibe. Dame uno que estoy dejando de fumar. No puedo comprar más. Dame uno. Nosotros somos laburantes, viejo. Por mirá, favor. Los voy a dejar tranquilos. ¡Voten! ¡Voten a mi nieti! ¡Voten a mi nieti! ¡Dame, vieja de mierda! ¡Sáltame! Es realmente estremecedor lo que acabamos de escuchar. ¿Ve lo que le digo, señor? ¡No se puede trabajar así! Una cosa espantosa. Esto lo que es todas las noches. Es un verdadero calvario. Es todas las noches esto que estamos viviendo. Volvemos ya mismo a Ofrendas Urbanas. ¡Que haga la justicia! Espantoso, Selina. Tremendo. Ciencia ficción. De gallina. Es una verdadera ciencia ficción, una pesadilla. Pedimos por favor a las autoridades que hagan algo por estos operarios. Continuamos, si te parece, con Ofrendas Urbanas. Continuamos como podamos. Si es que es posible continuar después me de salió un versito.